Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos. Hoy, miércoles 27 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 17, ya han transcurrido 118 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 29 grados centígrados. ¿Cómo ha visto usted el clima? Bueno, por lo menos en la Ciudad de México, en la mañana estuvo bastante despejado. Un solezazo y calor por todos lados. A ver si no esto nos pega durísimo con las concentraciones de ozono. Por lo pronto, la calidad del aire, esto que respiramos en la Ciudad de México, mala. Casi yéndose a muy mala. Temas que vamos a tratar el día de hoy, sin lugar a dudas, son los que están en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, es decir, en el Congreso de la Unión. La marihuana y la ley anticorrupción. Son dos temas que habíamos planteado desde inicio de semana. El señor presidente Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa en el caso de la marihuana y al parecer se va a aprobar sin cambiarle una sola coma y quieren que sea esta misma semana. Así que vamos a buscar a el senador por el PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, para que nos platique qué es lo que está sucediendo, cómo va esta iniciativa y cuáles son los pasos que se van a seguir. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong advierte que es necesario redoblar esfuerzos y no bajar la guardia ante el crimen para recuperar la tranquilidad en Tamaulipas. Alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos pide al gobierno mexicano seguir las líneas de investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Roberto Gil Suart, presidente del Senado, prevé que esta semana se podría aprobar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto respecto a la marihuana. Senadores del PAN y PRD piden a Petróleos Mexicanos presentar informes sobre explosión en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, del pasado miércoles. Secretaría de Seguridad Pública capitalina despliega 1,200 policías en diversas estaciones del transporte público en la aplicación del operativo contra acoso a las mujeres en la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información que se ha generado a lo largo del día. Vamos a la Cámara de Senadores, ahí ya está nuestro compañero Francisco Montaño. PRI y ONGs negocian la ley anticorrupción. Francisco Montaño, cuéntanos qué es lo que ha pasado con este tema. Pues quiero comentarte que prácticamente el PRD y el PAN pues ya desistieron de alegar y de patalear en contra de esta alianza que formó el PRI y el Partido Verde con las ONGs. Llámense Transparencia Mexicana, llámense la sociedad civil, pues porque ellos ya están negociando desde hace varias noches y en lo oscurito esta nueva legislación anticorrupción que quedaría prácticamente descafeinada y equicada, como ha denunciado Miguel Barbosa y Herrera del PAN. Lo que están diciendo, pues, es que ellos estarían dispuestos a revisar una ley que les convendría tanto a la sociedad civil como a los servidores públicos para protegerlos, para blindarlos. Pero lo que definitivamente ya está claro es que en cualquier momento el PRI va a presentar estas 7 leyes que acordó en estos últimos días con las ONGs, pues para que esta ley pase, y pase precisamente en este periodo ordinario de sesiones que está a punto de terminar, pero en el cual se podría parar, como dicen por ahí, el reloj legislativo, para dictaminarlo, para votarlo y para que se llegue a buen término. Sin embargo, ni el PAN ni el PRD, que están aliados en esta encomienda, dicen que van a permitir una ley achicada. Habría que ver en cualquier momento que el PRI presente esta, digamos, ley a modo, que ya podría quitarle varios dientes a la ley anticorrupción. Y bueno, pues lo que podríamos ver sería una ley que no tendría ni siquiera un fiscal con autonomía, un fiscal anticorrupción, y en los que no podría haber ningún tipo de intervención, ni cateos, ni alguna presentación pública de la ley 3 de 3 patrimonial de conflicto de intereses y fiscal, Eduardo. Es decir, chimuela, la van a mandar probablemente lo más chimuela posible. En el tema de la marihuana, PAN y PRD decían que no había tiempo, que no se podría aprobar en este periodo legislativo. Sin embargo, el día de hoy ya se anuncia que probablemente esta misma semana quede sin quitarle una sola coma de la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal. ¿Qué hay al respecto, Francisco Montaño? Así es, Eduardo, prácticamente ya estaría por dictaminarse en sus términos y rápidamente subirla y dispensarse la lectura, y quizás este mismo jueves podría aprobarse ya la ley que mandó el presidente Enrique Peña Nieto y que permite, pues ni más ni menos, la posesión de 28 gramos de marihuana, que equivaldrían, fíjate, nada más a 2 cajetillas de cigarros o lo que serían 40 carrujos. Pero bueno, esto es solamente el principio, dice por ahí Roberto Quinzal, el presidente del Senado, porque sería un paso y después, posteriormente, en otro periodo ordinario de sesiones, se le podrían aumentar y se le podrían dar más facultades precisamente a las autoridades para que esta situación de la posesión de la droga ya no se criminalice. Incluso ahora mismo se beneficiaría a algunos 2.500 presos por poseer más de 5 gramos de marihuana, Eduardo. Bueno, que hemos comentado en ese mismo espacio que si se aprueba en esos términos, a quien estará beneficiando es al crimen organizado, porque son los únicos que tienen la facultad para vender, ¿no? Como criminales no hay quien los pare. Y en la regulación se está permitiendo que se puedan portar hasta 28 gramos. Cada cigarrillo en una cajetilla normal pesa aproximadamente 1.5 gramos, quiere decir que 20 cigarrillos vendrán siendo unos 30 gramos. 28 gramos equivaldría a una cajetilla de cigarros. Sin embargo, el poder portar esos 28 gramos, ¿de dónde lo sacan? Se preguntaría uno, ¿no? Porque no están legislando dónde se puede comprar. Sí está permitido consumirlo, sí está permitido echarse su churro, pero ¿dónde lo van a comprar? Sin lugar a dudas, con el crimen organizado. Así va el tema y vamos a preguntarle a los senadores qué piensan al respecto. Muchísimas gracias, Francisco Montaños, por la información y sobre todo por tus comentarios. Aquí seguimos pendientes en el Senado de la República, Eduardo. Bueno, vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Tema muy importante, sin lugar a dudas, es el cambio climático. Se pretende la aprobación y modificación de esta ley en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en este tema. Eduardo, hace unos minutos se acaba de aprobar por el Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley General de Cambio Climático en el siguiente sentido. Primero, en la parte de adaptación, ya será mandato de ley ya que se tomen las previsiones del posible desplazamiento de población dentro de nuestro país por los efectos del cambio climático. Recordemos que muchas de las costas de nuestro país hay asentamientos de varios pobladores y estos pueden sufrir los efectos del cambio climático, por lo que tendrían que dejar su lugar de origen. Con la aprobación de esta ley, desde este momento se tendrá que empezar a trabajar en la previsión de esos movimientos migracionales al interior del país. Un segundo tema que se aprobó en la modificación de la Ley General de Cambio Climático es el considerar a todo el planeta Tierra como un bien tutelado por el derecho jurídico internacional. Y esta ley mandata al Ejecutivo a promover que esto se lleve a cabo de manera internacional. Puedo decirte, Eduardo, que fue aprobada por unanimidad del Pleno de los 500 diputados

información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 23 minutos. Vamos a Presidencia de la República con Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues el presidente estuvo en el patio central del Palacio Nacional y bueno, pues habló acerca de la nueva ley de disciplina financiera, Eduardo. El Estado mexicano dice que con esta tiene nuevos y mejores instrumentos para contar con finanzas públicas sanas. Pues la estabilidad es condición indispensable para que México siga avanzando con paso firme. Durante la promulgación de esta ley, ley de disciplina financiera, y los municipios, en las entidades federativas y municipios, afirmó que con esta legislación México da un paso importante en favor de las finanzas públicas sanas y de la solidez de nuestra economía. Pues déjeme decirle que las leyes realmente no son malas, están bien redactadas, la mayoría, algunas hechas con las patas. Pero en el caso de esta ley, es una buena ley. Lo que hace falta es que el Ejecutivo Federal la cumpla. El compromiso al tomar protesta como presidente de la República es cumplir primero y hacer cumplir la norma mexicana. Simplemente lo que ha sucedido aquí con la impunidad y toda esta situación de corrupción es que las leyes no se están aplicando como se debiera. Ojalá que el presidente de la República haga eco en sus dichos y en los hechos, sin lugar a dudas. Vamos, Rubén Labastida, pues a Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sí, pues fíjate que aquí en la Ciudad de México se reunió ayer en la noche Miguel Ángel Mancera con Aurelio Nuño, del Secretario de Educación Pública, y bueno, pues le prometió grandes cosas aquí para la capital, para la Ciudad de México, donde dijo que habrá espacios para 25,000 estudiantes más. Y ahora hizo la propuesta del cero rechazados. Ahora no quiere que haya así como cero tolerancia o cero contaminación, cero rechazados. Dice que ahora sí va a haber lugar y que obviamente por parte de las universidades públicas, universidades y preparatorias públicas y privadas. Mire que es mejor tenerlos en la escuela que en la calle delinquiendo. El problema grave es que en la educación pública, que es deficiente, muchas veces los jóvenes cuando llegan a aplicar o hacer examen de admisión a alguna universidad o preparatoria, resulta que no dan ni siquiera los mínimos en la evaluación para ingresar y los dejan en la calle. Esto ha ocasionado que se conviertan en jóvenes delincuentes, en ninis, que ni estudian ni trabajan. Pareciera mala la decisión de que aquellos que no están capacitados se les abran las aulas para continuar con estudios superiores. Pero si lo vemos del otro lado de la moneda, el hecho de que estén en las escuelas podría permitir corregir esas deficiencias, por un lado, y por otro lado, generar y darle oportunidades a todos los jóvenes, y sobre todo mexicanos, a que tengan una mejor calidad de vida. Así, el tema. Y en la Asamblea, Eduardo, déjame comentarte, ya que estamos en estos temas, pues que la Cámara de Diputados recibió de parte de la Asamblea Legislativa la iniciativa que reforma a la Constitución y el Estatuto de Gobierno Local para ampliar y fortalecer las atribuciones de fiscalización y de las entidades de la ciudad, es decir, va a tener mayores atribuciones la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para fiscalizar, ¿no? Que sucede más o menos con la Auditoría Superior de la Federación en Cámara de Diputados a nivel federal. Bueno, aquí es lo que se pretende en el nivel local de la Ciudad de México, es que se pueda supervisar y obviamente darle dientes a la autoridad para que sancione a los funcionarios que no están cumpliendo con la norma. Y vuelvo a repetir, la ley ya está ahí, es buena, lo que hace falta es que se aplique. tema, el tema de la marihuana. Correcto. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al senador por el PRD del Distrito Federal, Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Él es secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión de Reforma del Estado e integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Señor senador Luis Humberto Fernández Fuente, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, yo te lo agradezco a ti y sabes que estamos a tus órdenes. Preocupados porque vimos que en la semana el señor presidente Enrique Peña Nieto manda una iniciativa con respecto a esta ley para modificar los términos en el ámbito penal y de la parte de salud con el uso y el consumo de la marihuana. La pregunta que le hacíamos al senador Mario Delgado el día de ayer precisamente es si habrá tiempo para aprobar en este periodo. Sin embargo, el día de hoy en la mañana escuchamos ya a Gamboa y escuchamos también a el senador por parte del PRD allá en el Senado de la República que nos comentaban que en esta misma semana la van a sacar. ¿No es hacerlo sobre la rodilla, señor senador? Sí, yo creo que es un tema que merece más reflexión. Porque, mira, finalmente llevamos más de 40 años en una dinámica, desde mi punto de vista, errónea, de que todo el Estado mexicano se orienta a combatir a las drogas a costos altísimos. Yo creo que sí merece una reflexión más profunda. ¿Por qué? Porque la iniciativa del presidente, que si bien se reconoce que tiene avances importantes, no se resuelve temas que quedan como en el aire, ¿no? Por ejemplo, se incrementa la aportación a 28 gramos, que dicho sea de paso, es lo que es en todo el mundo, no es así una cosa que digamos particularmente de avanzada, pero finalmente quien consuma los 28 gramos los tiene que comprar en un mercado negro, en un mercado de delincuencia. Sí, porque en esta iniciativa, por lo que estamos viendo, no se está regulando la producción, el trasiego, el traslado de un lugar a otro y la venta de la marihuana. ¿Cómo lo van a conseguir aquellos que están autorizados a tener por lo menos 28 gramos? Sí, mira, ya lo tendrían autorizado cualquier ciudadano. Lo que está cambiando es el gramaje que se permite llevar al estándar internacional, pero sin embargo, lo que estás haciendo es que estás incrementando la aportación, pero no ataques el tema de fondo. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa, porque entonces, si quitas una parte del problema, que es bien importante, no hay que minimizarlo, que es no castigar al consumidor, a la persona que desafortunadamente está consumiéndolo, pero lo sigues mandando a que vaya con los vendedores ilegales. Entonces, para nosotros es importante, hay una propuesta ya del PRD en ese sentido, hay otra propuesta del PAN también en el sentido de regularla. Entonces, pues lo que creemos que es sano es, si ya le vamos a entrar, entrémosle de manera integral. Entonces, el dilema de fondo se vuelve, si avanzamos algo ahorita, aunque sea un avance significativo, pero no suficiente, y después entrarla a resolver, o le apostamos a una solución integral que te resuelva no solo la aportación, sino también cómo vas a crear un mercado que actualmente no existe en materia de forma legal. Senador, ¿dará tiempo? Porque lo que escuchaba es que se pretende que mañana jueves ya lo presenten en el pleno, lo voten y se apruebe sin cambiarle una coma lo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Habrá tiempo para hacer las modificaciones pertinentes? Porque así como va esta ley, simplemente está permitiendo el que lleven o se usen o consuman 28 gramos de marihuana, pero no establece de dónde se van a sacar, ¿no? Así es, mira, es un tema que ya lo hemos hablado mucho. Ya lo hemos platicado mucho, no solo entre senadores, se realizaron unos foros que fueron muy intensos, muy interesantes, con expertos de los más calificados. Entonces digamos que ya hay poco que investigar, ya es un tema de que ya las cartas están sobre la mesa, ya tenemos información muy completa, y el punto es, te digo, si nos vamos por una solución útil pero insuficiente, o nos vamos sobre un tema más, más integral. Entonces, esta decisión creo que la podremos tomar en las próximas horas y tratar de mejorarlo de manera que tengamos la mejor respuesta posible. Esto, o sea, de aprobarse tendría un impacto importante y benéfico. De entrada, pues ya significa acabar con la política de prohibición, que es una cuestión que ha hecho mucho daño al país. Pero pues habría que ver hasta dónde podemos llegar con esto. Y también no tiene sentido hacer una cosa que pues que no tan a mata caballo. Entonces habría que darle reflexión. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, sin lugar a dudas que este tema implica salud, justicia, economía y muchísimas aristas más. Ojalá que lo que se proponen como senadores y en el Congreso de la Unión sea darle a la sociedad una ley o una norma que nos permita tener una mejor convivencia. Ya basta de tantos muertos y tantos inocentes que están pagando una condena innecesaria en las cárceles. Con respecto a esto, una vez aprobada la ley, ¿se daría salida a todas estas personas que están ingresadas en los reclusorios? Sí, ese es un tema bien importante. Mira, son las dos cosas ahorita del tema que planteas que da para platicar mucho. Uno, no es un tema de salud, es un tema de seguridad, pero también es un tema de mercado. Tenemos que tener en cuenta que ya muchos estados de Estados Unidos han legalizado el consumo de marihuana. El próximo año, entre este año y el próximo, más de 15 estados entrarán en este proceso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, ahora imagínate que de ser un país exportador de marihuana, ya la marihuana va de California a Tijuana. Entonces, precisamente porque ya como es legal en Estados Unidos, resulta más fácil conseguirla ya para mucha gente. Entonces, no podemos ir también en contra de lo que va el mundo. En la parte de lo que comentas, también el mercado es importante. Por lo de la parte de las sanciones penales, sí, si se incrementa el umbral de deportación, significaría la posibilidad de salir de muchísimas personas que están actualmente en la cárcel de manera injusta. Te digo de manera injusta porque en México hasta hoy no está castigado el consumo. Lo que pasa es que como es un umbral muy bajito, entonces se equipara a cualquier otro tipo de delitos. Entonces esto permitiría dos cosas: uno, subsanar una injusticia, y dos, también darle oxígeno al sistema penal que está saturado de mucha gente que está por el puro delito de consumir, que en términos legales no es delito, o sea, es por una injusticia y por un manejo en el planteamiento de la ley. De la ley. ¿Plantean ustedes, senador, que en esta misma semana entonces quede aprobada esta iniciativa? Es deseable, pero aquí el punto es entretener una mala ley rápido y una buena ley que podría ser en un periodo extraordinario. Preferimos tener una buena ley, pero seguimos apostando a tener los consensos y tener los elementos que sean algo, como tú lo señalas con mucha puntualidad, útil a la sociedad y que nos permita un avance sensible, ¿no? Que una cosa es lo deseable y otra lo que realmente se puede dar. Temas sin lugar a dudas sumamente importantes y que tú como senador Luis Humberto Fernández Fuentes le has entrado. Por ejemplo, el de las armas. Veo que también mandaste una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de armas de fuego, que prácticamente desde su inicio no había tenido mayores cambios. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde tu punto de vista y cuál es el espíritu de la ley y la iniciativa que has mandado? Mira, ese es un tema que es bien interesante. En un país que está incendiado, en un país con estas cantidades de violencia, en un país que hoy por hoy somos el sexto país que tiene más armas en manos de civiles, y de estas armas la mayoría están en manos del crimen organizado, encontramos que las sanciones por portación de armas son francamente ridículas. Uno supondría, y es mi caso, que la sanción por tener un arma que no sirve para otra cosa más que para matar a otro ser humano sería una pena corporal, sería ir a la cárcel. La verdad es que si revisamos la ley, no tiene pena de cárcel, tiene una sanción administrativa que es francamente ridícula. Estamos hablando que va entre los 3.000 y los 15.000 pesos la sanción por una aportación de armas. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué pasa? Que las policías en todo el país están agarrando gente con cuernos de chivo, con armas de alta peligrosidad, y salen pagando una multa, lo cual a mí en lo personal, es una opinión personal, se me hace ridículo, porque toda la violencia se mueve sobre el motor de las armas. Si no controlamos las armas, ¿cómo aspiramos a controlar la violencia? Entonces, lo que estamos poniendo es que sean penas verdaderamente fuertes, es un catálogo muy amplio porque son muchos los delitos, pero que quien vaya a cargar un arma piense que va a correr un riesgo de verdaderamente acabar en la cárcel. Pero por el otro lado, tampoco estamos limitando el derecho constitucional a portar armas. La Constitución nos otorga a todos los ciudadanos a tener armas de manera legal. Entonces, pero como no están muy claros los requisitos, se vuelve confuso el trámite. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en la ley vengan los requisitos más claros para que los ciudadanos que tengan la necesidad por su trabajo o por una situación de riesgo puedan portar el arma. No estamos en contra de la portación de armas en sí, estamos contra la portación ilegal de armas. Aquí, de manera específica, veo que tú abundas mucho en el tema de la portación de armas de fuego. También se tipifica lo que es la transportación de las armas de fuego o la posesión de del arma de fuego, ya sea en la casa o el negocio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a todos los ciudadanos a tener y poseer un arma, ya sea en su casa, en su domicilio o en su lugar de trabajo, que así lo permite la ley. Pero no está perfectamente bien especificado, como nos mencionabas hace un momento, cuáles son los requisitos para cumplir con cada uno de estas formas de tener un arma. Yo te preguntaría, ¿irá acompañada esta modificación a la ley de una campaña de concientización en cuanto a la posesión, tenencia de las armas? Porque hay que tomar en consideración que las armas no matan, las que matan son quienes usan las armas. Así es. Mira, ese es un tema que ya es parte de una política pública, más que propiamente de espíritu de la ley. El tema es, el derecho ahí está, el derecho es inalienable desde mi punto de vista. De hecho, la Constitución, para tener un arma en la casa, lo único que hay que hacer es una notificación, no es propiamente un permiso. El permiso es para la aportación, para quien lo trae en la calle. Entonces, eso no es un derecho que tenga que ser alienado. Y creo que también, en un estricto sentido de proporción, hay muchas cosas que el Estado mexicano tiene que concientizar. Y una de ellas seguramente es la responsabilidad en el tema de armas. Pero tampoco creo que sea un objeto de una campaña tan amplia como la que tenemos ahorita para temas como el SICA. Ahí hay unas prioridades y tampoco podemos ocupar el espacio público para todos los temas. Claro. Porque de por sí ya tú has visto que hay una saturación de información, por un lado de partidos políticos, por otro lado de gobiernos. Entonces también yo sería cuidadoso en no proponer una campaña más en un escenario ya tan saturado de información. Habría que priorizarlo y creo que hay temas que llegue, ocupan mayor atención en este momento, que la concientización de la aportación de armas. Que sin lugar a dudas muchas personas acaban en prisión por llevar un arma que la están trasladando, la llevan sin ir abastecida, sin los cartuchos en la recámara del arma, y muchas veces acaban en prisión. Aquí en esta ley están contemplando la parte de cuáles serían los modelos o las formas en que las personas podrían transportar las armas, no portarlas, sino transportarlas. Sí, hay varios mecanismos y hay varios supuestos que considera la ley. Entre ellos pues está la transportación legal, que al final del día el tema es que sea un arma que está registrada y que tenga un origen. O sea, el tema, como tú lo señalas con mucha puntualidad, las armas per se no matan a nadie, son la gente la que las usa para cometer delitos o crímenes, ¿no? Para cometer delitos o crímenes. El tema es que las armas tengan un registro y que la autoridad sepa a quién pertenece un arma y quién es el responsable de esa arma. Y ante cualquier caso, la persona que pierde el control, pues la reporte para eximirse de la responsabilidad. Pero el tema es que no tengamos tantas armas. Estamos hablando de que hay diversos estudios que nos dicen que hay hasta 20 millones de armas que no sabemos quién las tiene, no sabemos en dónde están. Y esto es muy peligroso porque este es el motor que alimenta la delincuencia. Precisamente por lo complicado que es entrar a la regulación, ¿no? Así como está la ley actualmente, es más fácil acudir al mercado negro para adquirir un arma y obviamente no se tiene ningún registro ni manera de rastrearla. Recuerdo que en 1968 habían casas especializadas en la venta de armas de fuego y que estaban perfectamente regularizadas y no teníamos el problema que se observa el día de hoy con el monopolio de la comercialización y venta de armas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Se está observando también alguna propuesta para que sea más general y mejor controlado la compra y venta de armas de fuego? Sí, mira, en esta propuesta los alcances son básicamente elevar las penas y regularizar o darle más detalle al... Y es, con esto lo hacemos más certero a la solicitud de permisos. No entramos al tema de la creación de un mercado diferente de armas en este momento. Pero, como lo señalas, sí, un mercado regular, un mercado funcionando, un mercado sobre la ley y además visible a todos los ciudadanos y a la autoridad, pues transparentaría muchísimo esto. Claro, porque hoy por hoy, senador, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que vende las armas. Muchas veces los ciudadanos acuden a la Secretaría de la Defensa Nacional a pretender comprar un arma y simplemente se lo niegan. Y esto es de manera discrecional, o sea, no se ajustan a un protocolo para poder asignar o permitir que los ciudadanos adquieran el arma. Y esto obviamente obliga a que se vayan al mercado negro o al de la delincuencia a adquirir armas que muchas veces ya llevan muchos pecados, ¿no? Así es, ese es el tema. Por eso es importante las dos partes. Una parte que es elevar la sanción para quien tenga el arma ilegal, y dos, dar mayor certidumbre y dar mayor posibilidad de quien tenga la necesidad de portar un arma, pues la pueda tener de manera legal. Son las dos partes que completan esta ecuación. Pues bien, senador, si nos los permite, le vamos a dar seguimiento a esta iniciativa que has enviado, porque sin lugar a dudas va a cambiar el modelo y la percepción, sin lugar a dudas, de todos los ciudadanos. Hoy por hoy vemos a los delincuentes que van perfectamente bien armados y obviamente llevan el permiso de un poderoso, ¿no? Y los ciudadanos que tenemos necesidad de conseguir un arma, difícilmente podemos acceder a ella. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en la agenda que tú tienes establecida en el Senado de la República. El día que tú me digas, y sabes que siempre estamos a tus órdenes. Te agradezco muchísimo por la información que nos proporcionas, pero sobre todo por tus comentarios. No, muchas gracias y estamos siempre atentos. Un abrazo. Igualmente, es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador de la República. Con esta iniciativa que ha presentado de las armas de fuego, le voy a decir que se va a regular y acotar muchísimo a la delincuencia organizada. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya con otros temas. Ya tenemos en la línea a Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fernando, Agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, no, es un privilegio, Eduardo. Siempre es un placer platicar contigo y estar en contacto con tu auditorio. Siempre recurrimos a ti porque tienes la información precisa y el comentario certero. El tema de la marihuana, ¿qué te parece que platicábamos con Mario Delgado todavía el día de ayer y nos decía que probablemente en este periodo no pudieran dar tiempo de sacar esta ley? Sin embargo, ya en la mañana los diferentes partidos políticos ya han establecido un acuerdo en el cual probablemente mañana se vote y salga esta ley. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, hoy estuvimos en el Senado en la mañana. Estuvimos personas que hemos estado promoviendo el tema desde distintas trincheras. Estuvo, por ejemplo, Raúl Elizalde, padre de Grace. Estuvo Fernando Gómez Montt. Estuvieron dos diputados federales del PRD, Guadalupe Costa Naranjo y Javier Nava. Estuvieron también uno de los cuatro de Smart, de los que llevaron esto a la Suprema Corte, junto con el senador Roberto Gil. Y ahí demandamos que saliera una reforma este periodo, en entendido de que, pues sí, es insuficiente, tiene carencias, y lo que sea, pero es un paso importante en la dirección correcta. Y no se podría... la pena hacer, en lugar de congelarlo hasta que llegara septiembre, pues sacarlo ahora, porque ¿qué es lo que está en juego? Pues está la salud de muchos pacientes y la libertad de consumidores presos. Si no saliera esta legislación, imagínate, al menos quedarían 4 meses más en prisión gente que no es delincuente, que está. Entonces es correcto que diéramos este paso, aunque sea parcial, y luego en el siguiente periodo pues seguiremos insistiendo en quitarles el mercado al crimen organizado. Al crimen organizado, exacto, y tener una forma legal de suministro a los usuarios. Que fíjate que me viene a la mente aquellos consumidores que van y compran para todo el mes, ¿no? Y la ley solo permite 5 gramos, entonces se avientan a comprar 1 kilo de marihuana. Y lo tienen ahí almacenado para su consumo y no tener que salir todos los días a buscar quién se la vende. Por este lado, yo percibo, Fernando, que es buena la propuesta, pero no es darle todo el negocio al crimen organizado, porque en esta iniciativa que manda el presidente no se está vislumbrando cómo lo van a adquirir los consumidores. Claro, en eso queda igual, y te doy la razón de que es un pendiente. Sin embargo, ¿y no hay manera en el Senado y en la Cámara de Diputados que de una vez se entre al asunto? Porque el señor presidente Enrique Peña Nieto en menos de una semana manda una iniciativa de 3 cuartillas y le hace falta mucho. A lo mejor en el Senado en 1 día o 2 días pueden incrementarle otras 3 o 4 cuartillas, ¿no? Sí, pero la verdad es que no hay condiciones en el Senado para que acordaran una regulación completa. Entonces, lo que hay condiciones es aprobar la iniciativa del presidente con modificaciones que la enriquezcan, que la hagan más clara, pero no hay los acuerdos para avanzar el mercado, a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es derecho, basado en el artículo 1 constitucional, consumir marihuana y tener una vía legal y legítima de acceder, obviamente, para los adultos, ¿no? Entonces, se queda corto respecto a la Corte, tienes razón. No digo que sea completa, que sea todo bien, pero mejor dar este paso que se puede a posponerlo todo. Porque, pues tú sabes, así es el Parlamento, se decide por mayorías. Claro. Y la verdad es que se están venciendo prejuicios, pero todavía habrá que trabajar en adelante para que podamos alcanzar a la Constitución. La Constitución de ese derecho, pero todavía no se regula. Para hacerlo, para tener una vía legítima y legal de adquirirla. Mira, alguien que usa marihuana medicinal y que va a tener que seguir yendo al mercado negro, pues es Norberto Rivera, porque recordarás que él usa la marihuana frotada en alcohol. ¿Y dónde va a conseguir esa marihuana? En el mercado negro, porque lo que se use de marihuana medicinal va a ser para hacer van a ser medicinas procesadas o cannabinoides o no. Es decir, solo una parte farmacéutica, no están planteando vender la marihuana medicinal en greña, como le llaman, ¿no? Sí, que mira, senador. Sí, efectivamente, no es todo lo que hubiéramos querido, hay una necesidad mayor, sin embargo, y es correcto varias cosas. Uno, que haya producción nacional para marihuana medicinal. ¿Por qué es correcto? Porque le quitas, porque con esto se va a perder la prohibición absoluta de y del transportación acá, y porque al menos para forma medicinal y para investigación científica se va a permitir cultivar en México. Ese es un paso importante. Segundo, que hay una descriminalización real por debajo de la tabla. Actualmente, solo más que una discriminación, lo que tenemos es un eximente de responsabilidad. Quien tiene menos de 5 gramos simplemente no está en la responsabilidad, pero tienen que llevar al Ministerio Público, se abre una investigación, y si la investigación demuestra que no tiene nada que ver con el crimen organizado, entonces lo suelta. Actual, con esta reforma, ya alguien está por debajo de la tabla de cualquier sustancia, está por debajo de la tabla, ya no pisaría ni una patrulla ni iría al Ministerio Público. Esa es otra cosa que yo veo bien. Claro, traer 28 gramos de marihuana ya les da un margen. Un margen, claro, porque fíjate que 5 gramos era ridículo, ¿no? Entonces 28 gramos es una marca, es 28 gramos una onza, más o menos una medida de venta internacional, porque es más o menos lo que en el mercado se vende, ¿no? Una onza aproximadamente. Sí, yo comentaba que una cajetilla de cigarros, aproximadamente 20 cigarrillos de 1.5 gramos, pues dan 30 gramitos, ¿no? Entonces estaría en ese orden. Las personas antes nada más podían traer 3 cigarritos, ¿no? De 1.5 gramos. Pero lo que me preocupa a mí, Fernando, es al abrirse esta posibilidad de consumo, se va a incrementar la demanda, inclusive si es para usos medicinales todavía mayor, se va a incrementar la demanda y el único que tiene el monopolio de la producción y la comercialización de las drogas en México es el crimen organizado. Van a hacer su agosto estos señores. Bueno, es que la verdad es que nadie compra 5 gramos en el mercado. Compran más, como tú lo dijiste, nadie compra un vaso de agua en el súper, compra un garrafón. Claro. Entonces, de todas maneras, la gente compraba mucho más que 5 gramos. Por eso es que se hace una, se pone en un margen ya ahora razonable. Ahora bien, el negocio, por supuesto, lo sigue teniendo el crimen y ahí estamos de acuerdo. Esa parte falta. Sin embargo, me faltó decirte que junto con estas cosas que hay, estos cambios que yo digo en la dirección correcta, habría liberación de presos. Y, pues, liberar consumidores presos, es decir, gente que no es delincuente, que su única falta era tener un poquito más de gramaje permitido, y es más, en muchas ocasiones, si traían 2-3 gramos, la policía les pone los que le faltan para poderlos entambar, ¿no? Sí. Entonces, que puedan salir estas personas, ya es una buena noticia, y si no saliera en este periodo, imagínate, se tendrían que quedar al menos otros 4 meses en prisión, y eso me parece, pues, inhumano y mezquino. Entonces, yo celebro que pueda salir este periodo de sesiones, así sea una iniciativa incompleta, así sean solo estos consensos y ver esto como un proceso. Y para el siguiente periodo, insistir en que haya una regulación para uso personal, es decir, la enchilada completa. Que yo me imagino que tú debes tener un proyecto de iniciativa de ley porque ya llevas muchos años con este tema. No hay manera de que lo pongas sobre la mesa y generar consenso para que se vayan con lo que tú tienes preparado. Mira, yo presenté 7 iniciativas de marihuana y un par de amapola para usos medicinales, ¿no? Entonces, presenté yo estas iniciativas, ahí están. El senador Roberto Gil presentó una muy buena en el Senado, que fue además ya replicada por Guadalupe Acosta Naranjo y otros diputados del PRD en la Cámara de Diputados. Es decir, sí están las iniciativas, digamos, con la enchilada completa, es decir, donde se regula la producción, transporte, procesamiento, distribución, venta y consumo. Sí existen esas iniciativas, pero no hay condiciones ahorita de consenso para sacarlo todo. ¿Por qué? Porque, bueno, el PRI tiene mayoría en la Cámara y el PRI solo va a ir con la propuesta que presentó Peña Nieto, aunque esa coincidimos que es incompleta. Oye, Fernando, eso que me dices, que el PRI es el que tiene la mayoría y no sacaría completa, pues, la enchilada como le estás planteando, ¿No nos daría un tufo a que hay contubernio con el crimen organizado y para protegerle el negocio es que no permiten que avancen esas iniciativas? Bueno, tienes razón en una cosa, quien se beneficia con la prohibición es el crimen, pero no solo es esa razón económica, también la verdad es que existen prejuicios y además hay políticos cobardes que se mueven en el son de las encuestas. Y es por políticos cobardes, yo diría, no de un partido, no de un gobierno, sino de muchos partidos. La gente, muchos políticos, ven las encuestas para saber qué van a proponer porque solo quieren proponer lo que la gente quiere oír y no lo que el país necesita. Entonces, puede haber otras razones por las cuales no quieren ir a fondo, además de los prejuicios, ¿no? Reconocemos que el presidente dijo él que en su fuero interno, que él, su opinión personal, es no regularla, que se opone en temas personales. Entonces, finalmente, yo digo que la presión de la opinión pública, los debates, los foros, y la presión que lo hizo iba a un gas cuando ya había suspendido su viaje, etcétera, yo creo que inclinó la balanza para que presentara algo con sustancia. Al menos se presentó algo con sustancia en la dirección correcta. Y entonces, si nosotros planteamos nada hasta que esté todo, pues bueno, entonces nos vamos a seguir quedando esperando. Y los pacientes que se beneficiarían con la marihuana medicinal, pues seguirían esperando, y la gente que podría ser liberada porque están detenidas, pues también, además, ya elevando los formularios a 25 gramos, mucha gente que antes estaba siendo detenida, extorsionada, etcétera, ya no lo será. Entonces, demos el paso que podamos, entendiendo que es un proceso. Y lo que queda para esto, porque estamos hablando de que quedan 2 días de decisiones. ¿Sí? Hoy, mañana y pasado. Entonces, para pasado no va a haber condiciones para aprobar todo. Una regulación, una forma de suministro legal. Entonces, demos el paso que podemos ahora. Beneficiemos a pacientes y a presos y evitemos la criminalización de usuarios. Y luego, damos el siguiente paso y empujamos. ¿Para qué? Para la regulación. Para quitarle al como dijiste tú, quitarle al crimen organizado su negocio. Bueno, pues el tema ahí está. A mí me gustaría, si me lo permites, ahora que se apruebe esta ley, que sin duda podrá ser el día de mañana, que lo podamos platicar ya sea mañana o el viernes, y que nos hagas el comentario de cómo quedó la ley y cuáles van a ser los términos en que se va a beneficiar la ciudadanía. Si me lo permites, Fernando Belauzarán. No, con gusto, era un privilegio. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Es Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal por el PRD del Distrito Federal, que le voy a decir que él presentó 7 iniciativas, más de 3 años de estar luchando por este cambio. Quitarle el negocio al crimen organizado creo que sería el segundo paso y que realmente produciría un beneficio real para la sociedad mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 6:04 PM. Regresamos y los temas, ya le platicaba a usted, el de el constituyente en la Ciudad de México. Oportunidad para que todos los ciudadanos puedan participar mediante representantes, obviamente, en la formación y la creación de una norma sana, útil, que nos permita tener una mejor convivencia en esta gran Ciudad de México. Se pasa de un estatus de Distrito Federal, del asiento de los poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, al de una ciudad compartida, precisamente por estos poderes y todos los ciudadanos. La gran Ciudad de México necesita una constitución luego. Entonces, ¿cómo se va a elaborar? ¿Quiénes van a ser los responsables? Bueno, tenemos en la línea y agradecemos mucho a la licenciada María Fernanda Vallardo Salim el que nos tome la llamada. Licenciada María Fernanda, te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada, un saludo para ti y para tu audiencia. Tú eres candidata por el Partido Revolucionario Institucional a formar este constituyente. ¿Podrías decirnos cuántos son los candidatos que van a ir de todos los partidos, ya contando los independientes? Por supuesto, pues te platico un poquito cómo es que se va a hacer la selección de esos candidatos. Sí, por favor, para que nos pongas en contexto. Seguro que sí, muchas gracias, Eduardo. Pues mira, 40 van a ser designados, van a salir 14 de la Cámara de Diputados, 14 del Senado, 6 van a ser enviados por nuestro presidente y 6 van a ser mandados por el jefe de gobierno, el doctor Mancera. El resto, los otros 60, van a ser elegidos el próximo 5 de junio. ¿Cuál va a ser el mecanismo de selección? Bueno. Sí, te estamos escuchando. Espérame. Muchas gracias. El mecanismo por el que se van a elegir estas siguientes 60 personas va a ser a través de la elección que vamos a tener el 5 de junio. Dependiendo del porcentaje que obtenga cada uno de los partidos el día de la elección, será el porcentaje que de la lista de cada uno de los partidos se saque a las personas que estarán representándonos. Es decir, cada partido envió una lista de 60 candidatos. Si, por ejemplo, el PRD obtuviera una votación del 10%, entraría el 10% de esa lista, es decir, 6 personas del número 1 al número 6 de la lista que ellos enviaron. Y así se conformarían el resto de los 60. Oye, ¿y tú en qué número vas? Yo estoy en el número 5 de la lista del Revolucionario. O sea, tienes la oportunidad de entrarle con un 10%, porque seguramente el PRI sacará más de un 10% de votaciones en la Ciudad de México. No tenemos duda, mi querido Eduardo, nosotros vamos a obtener un muy buen porcentaje. La verdad es que el PRI tiene una gran lista, como tú y seguramente la audiencia han tenido oportunidad de revisar. No solamente tenemos hombres y mujeres, jóvenes, gente con experiencia, gente verdaderamente especialista en algunos temas, algunos otros que hemos tenido la oportunidad de recorrer las calles y estar mucho más cercanos a la ciudadanía. Adicional a estas grandes propuestas que tiene el revolucionario institucional en cuanto a quienes aspiramos llegar al constituyente, además pues tenemos ahí unas muy buenas propuestas y sobre todo compromisos que queremos hacer con la ciudadanía para poder meter en, como tú dices, esta norma jurídica y un proceso histórico que seguramente será la única vez que viviremos todos los que nos estamos escuchando. Que muchos pretenden ser parte del constituyente solo por el hecho de aparecer en la historia, que su nombre quede ahí grabado. ¿Va el PRI y el Verde aliados, van juntos o cada uno por su lado? No, mi querido Eduardo, cada uno de los partidos va por su lado, no vamos en alianza. De hecho, aprovechar la oportunidad para comentarle a la audiencia. El día de la elección, cuando ustedes reciban la boleta electoral, en el lado izquierdo van a encontrar la lista de los candidatos independientes. Y en el otro lado, en el lado derecho, van a poder encontrar el logo de cada uno de los partidos. ¿Qué te quiero decir? No van a ver ninguno de los nombres de quienes estamos en las listas en la boleta. O sea, es importante que sepan que se votará por partido y no vamos en alianza ninguno de los partidos. Oye, María Fernanda, usualmente es un pecado preguntarle a una mujer su edad, pero cuando le entra uno a los temas políticos, es necesario conocer la edad y el perfil que tiene cada una de las personas que se proponen. Cuéntanos un poco de ti. Te agradezco muchísimo. Bueno, pues yo tengo 29 años. Eres muy joven. Muy joven, bueno, ya... Pero eso no quiere decir que no haya experiencia, quiero aclarar. No, sin duda, muchas gracias, Eduardo. Pues te platico muy rápido, yo soy politóloga por el ITAM. Tuve la oportunidad del año pasado, como te comentaba, ser candidata a diputada local en el Distrito 17 de Benito Juárez. Y, bueno, recientemente soy secretaria general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del CEN del PRI. Es decir, este instituto es el organismo especializado del partido que se encarga de la formación de los cuadros y de los militantes del partido. Y jóvenes, ¿no? De muchos jóvenes. Muchos jóvenes. El mayor trabajo que realiza el instituto es con los nuevos cuadros del partido, abonamos a la profesionalización, pues lo que nosotros queremos es tener políticos verdaderamente profesionales, no solamente en el ámbito académico, sino además gente que pueda llegar a hacer un gran ejercicio de los cargos que se le encomiende. Que tengan sobre todo principios éticos y morales que hemos visto, que se adolece mucho en nuestra sociedad, y esto nos ha causado un problema pavoroso. Las inversiones de México parece que están huyendo ante la corrupción y el crimen. Yo te preguntaría, dentro de esta oportunidad que has tenido de participar en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del CEN del PRI y que te has encontrado a muchísimos jóvenes, ¿qué te han planteado? ¿Qué te han dicho que debas llevar a esta gran ley y norma que se pretende hacer para la Ciudad de México? Mira, te platico un poquito, Eduardo. A partir de lo que hemos recopilado en el ICADEP, y comentarte que en algún momento tuve oportunidad de ser directora del Instituto Mexicano de la Juventud, lo que nosotros hemos visto es la principal problemática que tenemos en materia de juventud es que no lo hemos visto como un tema transversal. Seguimos pensando que la juventud es un tema aislado, pues lo queremos meter en un artículo determinado y decir que vamos a garantizar los derechos de los jóvenes. Lo más importante para nosotros, querido Eduardo, es que el tema de juventud, al igual que el tema de género, podamos posicionarlos como un tema transversal. Es decir, que a través de toda la Constitución nosotros podamos garantizar no solamente el acceso de los jóvenes a la educación, a la salud, a la vivienda, que además es una etapa de cada una de las vidas de todos nosotros. Entonces es importante que podamos nosotros resaltar esto y saber que la construcción de un ciudadano y de un adulto pasa por el tema de juventud, y es importante que además somos el presente de este país, no el futuro. Uno de cada tres ciudadanos en la Ciudad de México tiene entre 12 y 29 años de edad. Entonces necesitamos garantizar en esa Constitución que podamos tener acceso a oportunidades, que podamos crear mucha mayor infraestructura para que todos los que quieran puedan estudiar, para que los jóvenes puedan acceder al sistema de salud, que puedan encontrar trabajo, que podamos generar algunas otras fuentes de empleo a través del emprendimiento. Es decir, el tema de juventud da para todos los temas, y yo creo que es la principal bandera que nosotros debemos llevar. María Fernanda, Una constitución, sin lugar a dudas, debe ser una ley general donde se establecen los lineamientos en los cuales se debe mover una sociedad. No, en cambio, una ley secundaria donde se establecen ya todos los términos específicos y después en la reglamentaria, que vienen siendo mamotretos tremendos que solo los especialistas consultan y llevan a cabo. La ley general, que viene siendo una constitución, es para que todos los ciudadanos tengamos oportunidad de verla, entenderla, asimilarla de manera muy fácil. ¿Cuál sería el espíritu que tú tendrías al integrarte a este Constituyentes para dotarnos a los ciudadanos de una ley fácil y sencilla? Muchas gracias. Pues yo te platico, Eduardo. Yo creo que el gran espíritu que debe tener esta Constitución es generar una ciudad que sea accesible para todos. Seguimos viviendo en una ciudad de privilegios para unos y a otros los tenemos, pues, viviendo, la verdad, entre el anonimato y el poco interés. Yo creo que lo que esta Constitución debe hacer es sea una norma jurídica, como tú bien dices, que rija la ciudad, que le ponga orden a esta ciudad que verdaderamente vive en el caos, pero sobre todo que permita que todos los ciudadanos podamos tener acceso a las mismas oportunidades. ¿Qué te quiero plantear? Creo que en la Constitución es importante que podamos tener, por ejemplo, planes urbanos y metropolitanos que permitan que tanto la gente del centro como la gente de la periferia, aquellos que viven en delegaciones con tan poca comunicación como Milpa Alta, como Tláhuac, como Xochimilco, puedan tener el mismo acceso que tenemos, por ejemplo, los que somos de delegaciones como Benito Juárez, que tenemos un metrobús, que tenemos líneas de metro, que tenemos acceso para podernos mover. Esto es lo que yo creo que la Constitución debe garantizar. ¿Garantizar la movilidad? Claro, movilidad es uno de los temas. Claro. Que aquellos que viven en Gustavo Amadero tengan las mismas condiciones que aquellos que viven en Milpa Alta o aquellos que viven en la delegación Cuauhtémoc. Movilidad, claro, es uno de los temas. Sin entrarle, obviamente, al detalle de dónde poner las guardas y los semáforos y demás. Las garantías, que es lo que más nos interesa a los ciudadanos, los derechos, la parte dogmática de una ley general donde nos garantizan y nos dan las libertades y todo esto que nos permite vivir sana y libremente. ¿Tú plantearías, por ejemplo, la libertad de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes a vivir feliz, ser felices? Por supuesto. Yo creo que esa es una de las grandes libertades a las que todos deberíamos asumir. Pero insisto, yo creo que el tema de la libertad, perdón, de la felicidad, se alcanza en la medida en la que nosotros podemos garantizar el correcto desarrollo de cada uno de los individuos. Y ahora que hablabas, por ejemplo, del tema de los derechos, yo creo que aquí es importante abonar. Necesitamos realmente llevar a la Constitución el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos ambientales. Necesitamos llevar a la Constitución el reconocimiento de derechos culturales, el reconocimiento al derecho a la identidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque para el PRI ha sido importante, y lo hemos visto incluso ahora desde la Asamblea Legislativa, verdaderamente hay una preocupación por volver a reconocer aquellos pueblos y barrios originarios que tenemos olvidados y que tristemente se encuentran de pronto sumidos en aquellos rincones más deprimidos de la ciudad. Para nosotros es importante porque son de esos pueblos de donde emanan nuestras tradiciones, nuestra cultura, y para nosotros es importante darles un reconocimiento, generar ese derecho a la identidad. Y te lo digo con los pueblos, así como te lo puedo decir con el resto de las culturas o culturas que existen en la Ciudad de México, a las que tenemos que darles cabida, a las que tenemos que darles voz. En esta ciudad cada día tenemos más mecanismos de participación, pero la realidad es que son mecanismos verdaderamente inaccesibles. Estos son el tipo de cosas que nosotros deberíamos elevar a la Constitución. Que sea importante para la autoridad poder escuchar a los ciudadanos, que en serio la voz de cada uno de nosotros tenga un peso. María Fernanda Vallardo Salim, tú como licenciada en Ciencias Políticas, pues le debes conocer un poquito más al tema de las necesidades y de la comunicación que hay entre todos los seres humanos. En la parte orgánica, ¿cómo limitar a un ejecutivo que en la actualidad se excede en los temas de la aplicación de la norma y que prácticamente hace lo que le pega la gana? ¿Cómo piensas que se deba abordar el tema de la parte orgánica y del manejo de el Estado y del gobierno de la Ciudad de México? Mira, Eduardo, yo creo que a través, yo creo que es importante resaltar dos cosas. Uno, lo que ahorita te platicaba, que se establezcan mecanismos de participación en los cuales se pueda restringir el uso de la autoridad, de parte no solamente del jefe de gobierno, sino también... El abuso más que el uso, ¿no? Exactamente. Y en esta ciudad, nosotros lo que hemos visto, y lo hemos vivido recientemente con el Unas Hijos, ¿no? De buenas a primeras, se decide que la medida impositiva que debe imperar para que ahora tengamos aire limpio es que no se circule varios días de la semana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos generando los incentivos correctos para verdaderamente reducir la contaminación en nuestra ciudad, que en gran medida es la tarea inmoderada que tenemos en algunas delegaciones, etcétera, ¿no? Y que no se miden los daños colaterales que tienen ese tipo de medidas, por ejemplo, en el ámbito económico, el que el 20% de las empresas tengan que reducir su tráfico de mercancías, también le pega en el empleo y sin lugar a dudas a los ciudadanos que se quedan sin trabajo. Sí, por supuesto, y adicional a los empresarios, que son un sector para nosotros muy importante, ¿qué hacemos con los pequeños comerciantes? ¿Qué hacemos con esa gente que se dedica y que ya en muy pocas zonas de la ciudad, en las zonas agrícolas, se dedica a sembrar y quiere ir a la central de abastos a vender? ¿Cómo le hace para poder llevar su mercancía si algún fin de semana, algún sábado del mes no puede circular? Esto es lo que nosotros no queremos, que se siga manteniendo este tipo de abusos. Y por eso es importante que se vincule la ciudadanía, que podamos tener muchos más mecanismos. Ahora, creo que hay otro tema en el cual se va a ir reduciendo el abuso de poder, no solamente el que va a tener el jefe de gobierno, sino el que ahora van a tener nuestros alcaldes, y será con la nueva figura de los concejales. Para mí esto es verdaderamente relevante, porque no solamente va a ser un contrapeso en cuanto a las fuerzas políticas que habrá en cada una de las alcaldías, sino va a generar necesariamente más mecanismos, tanto de transparencia y rendición de cuentas por parte de los alcaldes, como la necesidad de generar consensos con la ciudadanía, porque finalmente pues tendremos ahí más representantes que representen a otros grupos políticos dentro de cada una de las alcaldías, y forzosamente esto tendrá que generar mayor sensibilidad frente a las demandas ciudadanas. Que mira, algo que preocupa y que yo creo que no habría que quitar el dedo del renglón es que entre la pluralidad que se va a establecer en estas administraciones o alcaldías, como se vayan a llamar, va a haber los egos y también las mezquindades. Imagínate que en un espacio, lo que ahora conocemos como delegaciones, bueno, que tenga suficiente agua y no le quiera dotar de agua al municipio o a la alcaldía que está aledaña, porque va a ser que se vea bien el partido contrario. ¿Cómo hacer, desde tu punto de vista, para conciliar los intereses personales con los intereses generales de todos los ciudadanos? Mira, yo creo que son algunas de las cosas que van a tener que ser incluidas dentro de la Constitución. Es decir, cada una de las actuales delegaciones de la ciudad aportan diferentes cosas para el progreso, no solamente de la ciudad, sino en realidad a nivel nacional y obviamente metropolitano. Yo creo que es parte de lo que se tiene que tocar. Por ejemplo, ahorita lo referíamos, hay delegaciones hacia el sur de la ciudad que nos pueden aportar mucho en temas medioambientales. Sin embargo, no son necesariamente las delegaciones que más nos aportan, por ejemplo, en temas de predial. Ahí es donde nosotros seguramente vamos a tener que hacer un trabajo para poder mediar entre los aportes que tengan en diferentes materias, no solamente estoy hablando en lo económico, los diferentes aportes que tengan cada una de las futuras alcaldías, y cómo es que eso va a poder funcionar para los presupuestos que tendrán cada una de ellas. Que tendrán que tener mucho cuidado para conciliar los intereses de todos en beneficio de los ciudadanos. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención y que siento que sería necesario plantear en la Constitución de la Ciudad de México como una constitución de vanguardia es el hecho de que los funcionarios públicos o aquellos que tengan a su cargo una actividad política, como es el jefe de gobierno, ya ves que cuando toman protesta dicen: prometo, ¿no? Claro. Hacer cumplir, por un lado, las leyes de la Ciudad de México y por el otro lado, cumplirlas. Y si no, que los ciudadanos nos los demanden. Me imagino que en esos términos va a ir quedando el artículo. Yo creo que sería ahí prudente y que lo tomaran en consideración, que le pongan dientes a ese artículo. Aquel que no cumpla con la ley como funcionario público, no solo que se lo demanden los ciudadanos, ¿no? Porque es como una llamada a misa, tocan la campana y el que quiere va, sino que le metan dientes para aquellos que no cumplan, tengan sanciones corporales, es decir, la cárcel, o que se les prive de lo habido de manera indebida. ¿De qué manera vas a conciliar también ese tema? Sí, por supuesto. Pero yo creo que esa es la culminación de lo que tendría, de la evaluación que se le tiene que hacer a un servidor público. Antes de eso, yo creo que es importante que generemos más mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Pero sobre todo, yo aquí sí quiero poner un poco el dedo en el renglón. Creo que es importante que los ciudadanos también empecemos a tomar mucha más conciencia de esto que está ocurriendo y sobre todo seamos agentes que se vinculen verdaderamente a darle seguimiento a las acciones de gobierno. Porque, ¿qué te quiero decir? Ahora con la reelección, por ejemplo, que ya es una realidad, aquí es donde nosotros podemos empezar a hacer cierta evaluación sobre el funcionamiento de los servidores públicos. Sin embargo, creo que aún no contamos con todas las medidas de transparencia y de rendición de cuentas para que la gente pueda tomar una decisión adecuada. Y también creo que de pronto a los ciudadanos se nos olvida un poco hacer este análisis y hacer esta evaluación de desempeño. Crítico y objetivo, que también nos dejamos de pronto llevar por aquellas noticias que pueden ser amarillistas. Es decir, creo que los ciudadanos también tenemos ahí que abonarle a preocuparnos por el trabajo que hacen nuestros servidores públicos, a estar al pendiente y nosotros también exigir cuentas. Pues María Fernanda Vallardo Salín, me gustaría tener más tiempo para platicar contigo, pero ya ves que en esto de la radio se nos va volando. Yo te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho estos planteamientos, nos hayas puesto en perspectiva lo que se viene para este 5 de junio en la gran Ciudad de México y que sin lugar a dudas la decisión va a estar en todos los ciudadanos de participar y darle el voto de confianza a aquellas personas que tengan las capacidades y que realmente hayan convencido con sus propuestas. Te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en perspectiva de lo que pretendes hacer de llegar al constituyente. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia, por todos estos minutos. Te lo agradezco infinitamente y únicamente recordarles a los ciudadanos, todos le apuestan a que este próximo 5 de junio la participación ciudadana sea bajísima y aquellos partidos que hoy gobiernan la ciudad con sus puras estructuras puedan mayoritarios como lo hacen de manera constante. Yo en serio quiero aprovechar nada más este espacio para cerrar mi intervención, para pedirle a la ciudadanía que no deje de salir a votar, pero sobre todo de informarse quiénes son sus candidatos, cuál es su trayectoria y cuál es la propuesta que mejor abona a la construcción de una ciudad para todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Que sin lugar a dudas lo vamos a necesitar. María Fernanda Vallardo Salín, licenciada en Ciencias Políticas, te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios. Al contrario, gracias Eduardo, bonita tarde. Igualmente. Es la licenciada María Fernanda Vallardo Salín, le voy a decir, ella ha participado desde muy joven, tiene 29 años de edad, en todos estos temas de la política. ¿Qué es la política realmente? Es acceder a un puesto público, a una función pública, o es esto que tenemos todos los ciudadanos de una sana convivencia entre unos y otros. El arte de la política es precisamente el arte de la relación entre los seres humanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Autoridades del Kinder Montessori Matatena, ubicado en la delegación Benito Juárez, negaron que en el plantel haya ocurrido un caso de abuso infantil y argumentaron que fue clausurado por una falta administrativa, no por la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. A través de la cuenta de Twitter @m-matatena, se publicó un comunicado que asegura que es falso que haya sucedido un abuso sexual de un menor, aunque admiten que existe una investigación por parte de la PGJ, ya que los padres de un infante interpusieron una denuncia. Las 267 colonias que reciben agua por tandeo en la Ciudad de México pagarán una cuota fija por el servicio. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través de la Gaceta Oficial, publicó el listado de colonias que recibirán el beneficio fiscal de cuota fija para el pago del suministro de agua por tandeo, en el que se incluyen 10 de las 16 demarcaciones. La resolución en lista a 267 colonias ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. A partir de ayer martes y hasta el próximo domingo se lleva a cabo en la explanada delegacional del Centro Histórico de Xochimilco la primera Feria del Libro 2016, Lectura para tu Bolsillo. La finalidad de este evento es fomentar el gusto por la lectura entre los habitantes de la demarcación y sus visitantes. Autoridades de la delegación Xochimilco aseguraron que el acceso a la feria es totalmente gratuito. Las actividades iniciarán todos los días a partir de las 10 de la mañana y terminarán hasta las 8 de la noche. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. De los 7 cadáveres hallados en el estado de Puebla, en la zona limítrofe con Veracruz, 2 mujeres habrían sido identificadas como Berta y Amada, reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz, hermanas del exmilitar Cirilo González Pérez, el Puccini o Z-37 y líder de la delincuencia del grupo de los Zetas, quien fue localizado y detenido en octubre del año pasado en Pachuca por elementos de la Policía Federal, dijo en un un mensaje el coordinador de comunicación social del gobierno de Veracruz, Alberto Silva Ramos. Mientras tanto, las entidades con mayor porcentaje de policías no aprobados que permanecen activos son Sinaloa con 31.90%, Veracruz con 30.10%, Michoacán con 29.73%, Baja California Sur con 25% y Nayarit con el 19.95%, de acuerdo con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 31 de marzo de 2016. Y finalmente, la delegación de Tabasco de la Secretaría de Educación Pública confirmó que la entidad sigue siendo un problema la proliferación de escuelas patito, las cuales no cuentan con registro de validez oficial REBOE. Entre estas se encuentra la Universidad de Comalcalco, promovida por el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, el sector obrero se prepara para conmemorar el día primero de mayo y uno de los reclamos más fuertes es que el outsourcing está pegando con todo el sindicalismo, y en este sentido el dirigente de la CRON, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Rodolfo González, ha dicho en diversos foros que es necesario que el outsourcing sea regulado porque esto está golpeteando al sindicalismo y sobre todo en el número de trabajadores sindicalizados, además de generar empleo un tanto precario sin la seguridad social necesaria, y esto pues ha quedado plasmado en la legislación laboral, donde el outsourcing se ha desatado por todo el país. Incluso ha habido ejemplos claros de que los trabajadores pues laboran sin la seguridad social necesaria, muchas veces sin las prestaciones de ley, y sobre todo con empresas fantasmas que desaparecen de un momento a otro, lo cual genera también pues la evasión de los respectivos impuestos, del pago de impuestos. El Frente contra el outsourcing hizo un llamado, Rodolfo González, a que sea una clara reivindicación el próximo primero de mayo, entre otras cosas, como la generación de empleo y el pago de salarios más justos, aunque de antemano en el sector obrero, las revisiones contractuales es lo que marca la pauta para el incremento salarial, porque pues el salario mínimo solamente se moverá hasta fin de año, de acuerdo a lo que convengan los factores de la producción. En este sentido, pues todo está listo para que el próximo domingo las 52 organizaciones del Congreso del Trabajo realicen la concentración en Zócalo Capitalino y posteriormente se reúnan con el presidente de la República, donde darán a conocer su postura. Y en otro orden, los llamados sindicatos independientes pues tienen preparadas diversas marchas rumbo al Zócalo Capitalino, uno del Monumento a la Revolución, otro del Ángel de la Independencia, y una de las principales demandas de la Unión Nacional de Trabajadores es que la política económica y laboral del país no ha funcionado y por lo tanto el desempleo se ha acrecentado. Estas son las dos propuestas del movimiento obrero. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues Argentina terminó una sesión de pagos de 14 años, cancelando más de 9 mil millones de dólares de deuda a fondos conocidos como buitres. Lo anterior luego de que un juez de distrito de Estados Unidos, el juez Thomas Griesa, levantara formalmente las medidas cautelares contra dicho país, los cuales le impedirían pagar a sus tenedores de bonos hasta concluyera la disputa judicial con acreedores que no habían participado en canjes de deuda en default. Bueno, pues esta situación no ha sucedido en México, por lo menos en tiempos recientes, pero no duden que en el futuro inmediato Estados Unidos nos imponga medidas cautelares por cifras millonarias con cualquier pretexto. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. 5:36 PM. Regresamos también con la información de los pesos y centavos. Rubén Lavacira. Efectivamente, hoy tenemos el dólar a la compra en 16.86, a la venta en 16.61. Así que está un poquito a la baja, ¿eh? Sí, ha estado cayendo. La Bolsa Mexicana de Valores. Esta la tenemos en 45.941.52 unidades. Aumentó 1.16%. O sea que tuvo buen comportamiento la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy. Correcto. La mezcla mexicana del petróleo también sigue arriba, $35.15 el barril. Dos dolaritos más. Es correcto. Mire que eso beneficia, obviamente, las finanzas del gobierno federal, sin lugar a dudas. Las reservas internacionales se mantienen al 22 de abril en 177.652 millones de dólares. Ya les habíamos reportado que hubo una pérdida nada más de 13 millones de dólares, una pizcachita que a usted y a mí nos servirían muchísimo. El oro y la plata, Rubén. 27 mil pesos la onza y la plata Libertad permanece igual en 300 pesos la onza. Bueno, ¿qué les parece que nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico? ¿Ya la vio usted? Está de rechupete, ¿qué le voy a decir? El cambio de imagen del periódico El Punto Crítico da mayor agilidad en la lectura, la tipografía, las imágenes mucho más grandes, mucho más ágil de leer, y obviamente los reporteros que se están integrando al periódico El Punto Crítico, una visión mucho más crítica y condensada en cuanto a la información. Les recuerdo que puede encontrar el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Ahí va a tener usted la versión impresa completamente gratis de manera digital. Rubén Labastida, la portada. En la portada tenemos guerra sucia, atentado costoso contra la democracia. Obviamente lo que está sucediendo ahí exactamente en Veracruz. La pelea de los piquetes de ojo y de ombligo que se hacen los primos Yunes, donde se sacan cada uno sus trapitos y se conocen bien, porque son de la familia. A Miguel Ángel Yunes Linares le dicen que tiene 498 millones de pesos que no ha declarado. Aparte de los cientos de millones de dólares que ya aparentemente aparecen ahí en su 3 de 3. Por el otro lado, al senador Héctor Yunes, bueno, pues le sacan sus trapitos también. ¿Quién? Miguel Ángel Yunes. Todo esto lo puede encontrar usted en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que me siga por Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus observaciones, con mucho gusto tomamos sus denuncias, las investigamos, las hacemos nuestras y las damos a conocer en estos medios de comunicación. Agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos mañana a partir de las 5 de la tarde para darles información útil para la toma de decisiones. Gracias. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.